que la sombra no encuentre tus versos más largos que el primer beso. Que no vea tu huella donde habitan pájaros. Que no sepa que mañana morirás. La vaca de 2 toneladas. Los viernes, de 21 a 22, por Futura 90.5.